Venimos disfrutando de muy buenas canciones retro en este miércoles retro. Bueno, te cuento, esta canción se llama Dancing with Myself, Billy Idol. Qué buena canción, ¿eh? Canciones que también son arriba, ¿no? Te acompañamos con canciones, transitamos parte de la jornada con música retro, pero por supuesto también con la información. Venimos haciendo la cobertura en todas las sierras chicas de las diferentes necesidades de las localidades de nuestras sierras chicas. Estuvimos en Río Ceballos ayer, cubriendo lo que sería el posible nuevo transporte urbano en las sierras chicas, ¿no? Pero hoy nos quedamos en la localidad de Villa Allende, porque también tiene sus propias problemáticas. Sí, así es. Ayer a la tarde hubo en el Consejo Deliberante una audiencia pública donde se tocaron dos temas. Uno tiene que ver con el aumento de la tarifa de remis y taxis, y otra tiene que ver justamente con un pedido de un préstamo que debería autorizar el Consejo Deliberante para el Departamento Ejecutivo del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales. Bueno, para hablar de esto la tenemos ya del otro lado de la línea, Paula Marchman, quien hoy actualmente es la presidenta de la institución. Buenos días, Paula, te saludamos. Hola Karina, hola a todos los de la radio, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Pau, ayer hubo una importante, la primera audiencia pública del 2022. Sí, e hicimos tres audiencias públicas ayer, porque siempre es una audiencia por cada proyecto, por cada tema. Uh-huh. Bueno, uno de ellos tiene que ver con el aumento de las tarifas de remis y taxis, otra con la autorización que podría haber para pedir un préstamo municipal, y por el otro lado, ¿cuál sería el tercer tema o la tercera audiencia pública que desarrollaron? Ah, sí, porque los taxis y remises están en ordenanza separada. Ah, siempre. Perfecto, perfecto. Por eso, pero en realidad es prácticamente lo mismo lo que uh-huh. se trató. Bien, bueno, empecemos por lo primero. ¿Qué resultado tuvo esta discusión sobre lo que sería el aumento de las tarifas? Mira, sobre el aumento de tarifas, por ahora, bueno, tiene primera lectura, que están pidiendo un 40%. Ayer vinieron varios taxistas y remiseros. Vecinos, no lo que esperábamos, pero bueno, después de lo que explicaron ayer, lo vamos a seguir trabajando en comisión para ver qué es lo que vamos a resolver en todo el consejo. Uh-huh. ¿Y cuáles son, porque por ahí... los trabajadores están solicitando un 40%, pero ya en el seno del Consejo Deliberante, ¿qué opinión tienen al respecto de un 40%? ¿Creen que puede llegar a darse o puede darse un poco menos? En general, en otros casos, en otros años, hemos dado quizás el 40%, pero escalonado. De hecho, el año pasado habíamos dado primero un 25% y después a fin de año un 15% más, pero en este caso, bueno, la verdad que todos sabemos la inflación que hay y la idea es, si creo que hay bastante consenso entre los distintos concejales, no quiero emitir todavía uh-huh. opinión antes de tiempo, estamos estudiando toda la estructura de costos, lo que... las tarifas en otras localidades vecinas, que en general Villa Allende era de las más bajas, pero también tenemos un poco en cuenta que para el vecino es difícil y bueno, y también hay muchos reclamos de falta de taxis. Entonces también nuestra idea es trabajar juntamente con la ordenanza de taxis y remises, que es muy vieja, es data del 89, para mejorar también este servicio. Uh-huh. Recién decías que hay falta de este tipo de servicio en Villa Allende. ¿Hola? Sí, Paula, ¿nos escuchás? ¿Me perdimos? A ver. Vamos a intentar. ¿Hola? No escucho bien, ¿puede ser? A ver, ahí vamos tratando de mejorar el audio. Paula, ¿nos escuchás ahora? Ahora sí. Perfecto. No, te decía que recién decías que hay como una falta de servicio en ese sentido, ¿no? ¿Puede ser que estén faltando quizás más móviles de remis y taxis en la localidad? Mira... ¿O hay mucha demanda quizás? Sí, Yo creo que las dos cosas, por un lado mucha demanda y por otro lado hay falta, porque bueno, no sé si recuerdan que hay distintas ordenanzas de distintos años que se frenaba un poco el tema de las chapas, que no se permitía, y en el 2016 creo que había sido que se dispuso que podía haber un taxista o remisor cada 350 personas según el censo, y la verdad es que el censo data de recién del 2010. Entonces sí, y hay taxistas y remiseros que nos explicaban que tampoco es que trabajan todo el día, sino que muchos que pueden estar jubilados o entonces trabajan unas horas nada más, y como no se estuvieron dando nuevas chapas a los ni habilitaciones, entonces puede ser que haya una falta hoy. Bueno, otro de los temas centrales que también estuvieron tocando ayer en la audiencia pública tiene que ver con este pedido, ¿no?, al Consejo Deliberante para tomar un préstamo del Fondo Permanente para la financiación de proyectos y programas de los gobiernos locales. ¿De qué se trata esto que llegó al Consejo Deliberante? Mira, la provincia de Córdoba siempre ofrece estos préstamos, que la verdad que son préstamos que nunca los municipios pueden rechazar porque son sin interés, y que siempre sirve para alguna obra, para mejorar algo de la ciudad. La verdad que creo que en general es para construir un galpón en donde está la chipeadora, donde va a trabajar la chipeadora, para todo el tratamiento de polvo y también poder guardar maquinaria de la MUNI. Este préstamo hoy es por 8 millones. Bien. Si bien el proyecto es por más, ayuda muchísimo porque encima las cuotas que se devuelven son en 36 meses por, a ver si me acuerdo, ahí dice, 222.000, que hemos tomado en distintos años. Y hoy, de hecho, ayer explicó la secretaria de Hacienda, la contadora Monti, que estamos terminando de pagar todos los que se habían pedido en años anteriores también. Y que es una oportunidad buena para el municipio en general, como que nunca se puede dejar pasar cuando la provincia te ofrece un préstamo, como que hay disponibilidad. Y este pedir nuevamente la financiación o este préstamo de provincia, si todavía ya hay créditos que se están pagando, ¿cree que puede llegar a afectar las arcas del municipio? No. Por lo que comentó ayer la contadora Monti, en la audiencia pública es poco lo que significa para el municipio. Porque en realidad no es que nosotros vamos a pagarlo, sino que nos descuentan de la coparticipación que le corresponde al municipio, nos descuentan este monto, que nos, de coparticipación es muchísimo más, no es que de golpe no nos va a llegar en un mes casi de coparticipación, o sea que en general no le cambia. Y eso preguntó ayer uno de los vecinos qué significaba, y la verdad que sí, la contadora demostró que era muy poco y que no le cambiaba al municipio. Pero sí está invirtiendo en algo, que también está bueno. No es que estamos pidiendo, este préstamo que es de la coparticipación, no es que lo estamos usando para pagar sueldos, ni pagar aguinaldos, ni pagar el día a día, sino que es para invertir. Paula, ¿cómo te va? Te saluda Adrián. Si esto sucediera, es puntualmente para esto, ¿no? Para crear la creación de galpones. No sé por qué. ¿Con quién estoy hablando ahora? Porque no puedo escuchar. Puedo escuchar nada. Con Adrián Gambarte. ¿Me escuchás, Paula? Ahora puede ser. ¿Cómo estás? Te habla Adrián. Hola, Adrián. Esto que propone es para la construcción de galpones. ¿Y cuántos metros serían y si se establece en la ordenanza? A ver, el galpón, acá por lo que explicó el secretario de Obras, es de 288 metros cubiertos. Importante. Es con hormigón, tiene un plazo de ejecución de 120 días, o sea que es algo rápido, y encima tiene mucho seguimiento por parte de la provincia. Esto no es que uno puede demorarse ni nada, es todos los meses, hay que ir dando auditorías constantes. ¿Cómo? Auditorías constantes tienen desde provincia. Sí. Paula, y ahora volviendo a la tarifa de los taxis, ¿no? Porque bueno, quedó en claro esto, que queríamos saber y transmitirle a la población de qué se trata este préstamo, qué suele hacerse. Bueno, nos decías recién que hay unos pendientes que se van concluyendo con pago, que son oportunidades que genera la provincia. ¿Quién propone esta inversión? ¿La provincia directamente o por medio de algún banco? No, no, esto es la provincia directamente. Porque es un fondo permanente que tenemos, que trabaja el municipio de provincia, que siempre hemos trabajado de esa forma. No es que van y piden a un banco, la verdad que no, que yo sepa no. Sí, sí, sí, sí. Sobre todo para desambiguar esa parte, ¿no? Y ahora volviendo a lo que es taxis y remesas. Recién hablabas de un precio de un aumento del 40% que se está estudiando. En términos de plata, ¿en cuánto quedaría la bajada de bandera, por ejemplo, la diurna? La bajada de bandera, por ejemplo, para el caso de los... Bueno, es casi prácticamente lo mismo, ¿no? Taxis y remesas, pero... La bajada, este 40% de la bajada de bandera suma a 119 pesos. 119, que antes estaba... Ahí te hago la cuenta, que no lo tengo acá, pero sí, bueno, sí, menos sí. Un 40. Bueno, pero ese es el precio que manejarían, el precio de bajada de bandera, 119 pesos. Para que más o menos ir transmitiéndole a la gente lo que se podría venir, ¿no? Sí. Sí, porque encima la ficha pasaría a 6 pesos con 92. Uh-huh. También tenemos siempre acá existe la tarifa especial del aeropuerto. Claro. Que el mínimo ya pasa la bajada de bandera a ser 238 pesos. Uh-huh. Bueno, ahora sacando una cuenta rápidamente, 119 menos el 40%. Son aproximadamente 70 y pico de pesos. La que está en la actualidad, digamos. Lo que está en la actualidad. Paula, ahora sí, ya para cambiar un poquito de tema y preguntarte qué se avecina en el Consejo Deliberante. ¿Ya ha ingresado algún otro proyecto que sea importante que vayan a estar tratando en las próximas sesiones? Bueno, ahora ha venido un proyecto también al Consejo Deliberante que me pareció bastante interesante. Que es en Polinesia había un lote, un terreno que había sido donado para un fin específico, que era creo que huerta y algo más, y ahora se lo permite para actividades deportivas también. Uh-huh. Con eso se va a poder hacer el polideportivo, y en Polinesia un polideportivo con fondo, que va a ser con fondos provinciales, pero necesitamos que el terreno cambie su uso y no sea solamente para fines de huerta, sino que también para fines deportivos para poder utilizar. La verdad que eso es algo que está muy muy interesante para los vecinos. Sí, sobre todo para lo que tiene que ver el concepto, ¿no?, de deporte. Es una manera también de integrar a la comunidad, así que realmente de llevarse adelante la creación de un polideportivo en el barrio me parece muy importante. Sí, la verdad que sabemos todos lo que significa. Bueno, nuestro polideportivo de Villa Allende es un ejemplo, es espectacular lo que tenemos. Bueno. También hay una pequeña, un proyecto de ordenanza que nos sumamos todos los concejales que presentaron, en realidad fue por iniciativa de la concejal María Angélica Alcorta y Mariano Villa, que es algo chico, pero significa mucho quizás para los vecinos de Villa Allende, para todos, que el polideportivo, la pista de atletismo que tenemos, tenga el nombre de Juan Alberto Farías, porque es un, bueno, creo que todos lo conocen a Juan Farías y lo que significó para el deporte en Villa Allende y también internacionalmente, ¿no? Sí, una excelente iniciativa, un homenaje a una gran persona de Villa Allende, ¿no? Bueno, de hecho nos sumamos todos los concejales porque nos parecía... Bueno, nadie tiene ningún reparo, al revés, nos conmueve en general un proyecto así. Bueno, la verdad que los proyectos que se vienen próximamente son muy interesantes. Paula, queremos agradecerte este rato con Radio Nexo y poder acercarnos a esta información tan valiosa para la comunidad de Villa Allende. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y la verdad que estamos siempre disponibles. Seguimos tratando de mejorar nuestra página web para que más vecinos se enteren cada vez más de lo que pasa acá en el Consejo. Y bueno, como siempre, el Consejo está siempre abierto para todos. Uh-huh. Bueno, te mandamos un abrazo y que tengas buen jueves. Buen miércoles, perdón. Miércoles. Sí, muchas gracias. Chau a todos. Un abrazo. Que esté bien, hasta luego. Bueno, me fui el jueves. Las ganas pudieron. Estoy revisando la agenda del día de mañana. Ya voy punteando todo lo que vamos a tener porque también va a ser un programa. Bueno. A ver, ojéela para que darle cuenta a la gente que mirá. Esto es verdad. A ver, que salga el ruido. Ahí. Ahí está, ¿eh? Tengo la agenda en mano. Claro, ya está trabajando en jueves, imagínate. Todo fichó un jueves, todo fichó un jueves y fue bueno. Cosas que pasan. Bueno, hasta ahí eran las palabras de Paula Marchman, quien es presidenta del Consejo Deliberante de la localidad de Villa Allende. Bueno, nosotros acá continuamos con muy buenas canciones, te acercamos las noticias, lo que sucede acá en las Sierras Chicas, puntualmente hoy en Villa Allende, en el Consejo Deliberante, lo que se viene debatiendo. Ahora, más canciones.